Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos una tarde más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Brique 97.6 de la frecuencia modulada. Nos vamos acercando a un fin de semana, el primero de esta recién inaugurada temporada radiofónica, podríamos decir, en cuanto a lo que a los deportes se refiere. Y bueno, vamos a tener un par de citas interesantes, pero quisiéramos también informar sobre alguna prueba por lo que pudiera afectar, en este caso, a los ciudadanos de nuestra localidad. Con esto nos referimos a esa celebración de la 13ª Titán Sierra de Cádiz, el triatlón Titán Sierra de Cádiz, que se celebra este próximo sábado. Recuerden que las carreteras que unen Ubrique con Benocaz y con El Bosque estarán cortadas al tráfico el sábado de 10 y 20 de la mañana a 12 y 20. Es decir, la carretera de Benocaz en dirección desde Grazalema, digamos, desde Grazalema hasta Benocaz, Benocaz-Ubrique, la zona de la gasolinera, hasta El Bosque, toda esa zona, que es la parte que más nos afecta, estará acortada al tráfico. Y el motivo, insistimos, la celebración de la prueba Titán en Sierra de Cádiz, en la que, por cierto, va a haber representantes de nuestra localidad participando. Jesús Hinojos Pan, Ángel Pérez Xavi, Miguel Santos Orihuela son los tres ubriqueños que van a tomar la salida en esa cita que se va a desarrollar, como saben, en el embalse de Zahara, El Gastor, donde se va a llevar a cabo el sector de ciclismo, de natación, perdón. Luego vendrá la transición a lo que es el sector de ciclismo, que incluirá la subida al puerto de las Palomas, descenso hasta Grazalema, Villaluenga, Benocaz, Ubrique, El Bosque, subida al puerto del Boyar. Es la parte que afectará, como decimos, a las carreteras. Una vez realizada la subida al puerto del Boyar, bajan de nuevo o suben las Palomitas, bajan hasta Zahara de la Sierra, y entre Zahara y la Sierra Zahara de la Sierra y Algodonales, pues se desarrollará lo que es el sector de carrera a pie. Una prueba que, bueno, viene tras dos ediciones donde organizativamente han dejado bastante que desear. Esperemos que en esta edición las cosas cambien y se vuelva a ver un triatlón Titán Sierra de Cádiz como las primeras ediciones. Bueno, ya saben, es difícil llevar a cabo organizar citas como esta, donde pues hay tanto dinero implicado. Entiéndase la ironía. Pues en este caso veremos lo que ocurre. Va a contar con participantes de toda la geografía nacional. Y bueno, pues que este año de nuevo han vuelto a copar las plazas que se han ofertado para la celebración de la prueba. Eso en cuanto a la Titán Sierra de Cádiz. También este fin de semana, en este caso no va a haber corte de carretera de ningún tipo, se disputa, se celebra, el Club de Senderismo Los Tres Caminos organiza lo que va a ser la tercera edición de la travesía Ultra Travesía de Resistencia Gibraltar-Ubrique. Mañana viernes a las 6:30 de la tarde está previsto que salga el autobús del Parque Rafael Alberti en dirección a Gibraltar para transportar, bueno, los autobuses para transportar a los participantes. Con ello lo que queremos también destacar es que en el día de hoy aquellos ubriqueños que vayan a participar en esta ultra travesía de resistencia pueden ir, en este caso, retirando los dorsales y la bolsa del marchador a partir de las 8 de la tarde en el bar del Parque Rafael Alberti, el bar del parque. Pueden, recoger ya los dorsales y la bolsa del marchador, con la idea de que en el día de mañana, antes de la salida de los autobuses, se agilice la retirada de dorsales por parte de los senderistas o los marchadores que vienen de fuera de la localidad y no se produzca ningún retraso. Por lo tanto, se recomienda a todos los ubriqueños que vayan a participar que en el día de hoy, jueves, recojan esos dorsales y la bolsa del corredor. Dicho esto, también hoy nos vamos a quedar hablando del programa de actividades del Patronato Municipal de Deportes. El plazo de inscripción se abría ayer mismo y este año presenta pues un programa muy ambicioso dividido en 6 bloques. Programa de fitness, el programa de gimnasia, el programa de salud, el programa de natación, el programa de escuelas del deporte o escuelas infantiles y los programas infantiles para todo tipo de público y en todo tipo de horarios. Novedades conforme o con respecto al año pasado, pues por ejemplo, en lo que se refiere a las escuelas infantiles, este año se incluye la escuela de baloncesto, por fin, parecía una reivindicación que se estaba persiguiendo, bueno, más que una reivindicación, una intención, ¿no? Un proyecto que se estaba persiguiendo poner en marcha de hace ya algún tiempo, tanto por parte del Patronato de Deportes como por parte del CABO. El Patronato tomó la iniciativa hace algunos años, no fructificó, tomó el relevo de nuevo el CABO, pero digamos a estas alturas pues parece que el proyecto puede ir o puede dar más de sí que aquel primer intento. Dos categorías se van a establecer, la Baby Basket, para niños entre los 6 y los 7 años, y la Pre-Mini Basket, entre los 8 y los 9. Recuerden que digamos que es la preparatoria para la competición. En esta escuela de baloncesto todavía no competirán de forma oficial. Si oficiosa, suponemos que disputarán partidos amistosos, obviamente, pero de forma oficial, en competiciones provinciales, todavía a esas edades no existe la competición, como bien podemos decir. A partir de mini es cuando ya se comienza o comienzan a participar en las competiciones provinciales. Eso, digamos, es una novedad, la escuela de baloncesto, también la escuela de natación, se le da continuidad a las escuelas de atletismo y triatlón, esta última con un grupo más. Y por ejemplo también en el programa de fitness desaparece la actividad activa 3 y por contra se programan dos actividades que también pueden ser compatibles, el cross training y el gap. Y en lo que se refiere ya al programa de gimnasia se mantiene el de las mismas actividades del pasado año y se incluye una de senderismo para mayores. En este caso se llama el programa o la actividad paso a paso y se trata de senderismo con recorridos urbanos y periurbanos para mayores de 65 años. Pues otra de las novedades, otra iniciativa, otro nuevo proyecto que coge el Patronato Municipal de Deportes. El resto de actividades, pues en líneas generales se mantiene la línea de años anteriores, está funcionando, ¿para qué cambiarlo? Y de nuevo, pues actividades como pilates, aerofitness o natación terapéutica volverán a ser las más demandadas por un público adulto. En infantiles ya saben que la escuela de fútbol también concita el mayor número de practicantes, aunque cada vez se va diversificando más en favor de las otras escuelas y de las otras disciplinas deportivas. Pues bien, estos son algunos de los asuntos que nosotros vamos a abordar en la jornada de hoy. Antes, como siempre, nos vamos unos minutos a publicidad y enseguida volvemos. Pinturas Rafa en Avenida de Cortes 16, especialistas en pinturas, todo lo necesario para renovar tu hogar. Renueva tu baño o cocina con Pinturas Blatem, sin engorrosas obras, quedará como nuevo. Y si lo que quieres es cambiar los azulejos, Blatem Lux, esmalte sintético de extraordinaria calidad para el pintado de toda clase de superficies cerámicas. Para decoración le ofrecemos los mejores materiales, pintura al agua efecto tiza, con multitud de aplicaciones sobre madera natural o pintada, cemento, ladrillo, piedra, yeso sin preparación previa ni imprimación y también pintura a la tiza en spray. Y para que los radiadores te queden como nuevos, te ofrecemos un esmalte al agua de alta calidad. Pinturas Rafa en Avenida de Cortes 16, teléfono 956-460865. Estamos en constante evolución.

BD Travel Brand, la garantía de acertar a la hora de elegir su agencia de viajes. Elija su destino y despreocúpese. Islas, cruceros, vuelo más hotel, Caribe, un sinfín de ofertas con la calidad de los mejores profesionales. BD Travel Brand, su agencia de viajes en calle Fernando Portillo 17, esquina Avenida de España, junto a Correos. Teléfono 956-46-10-42. Y el próximo sábado 30 de septiembre, excursión a Ceuta, y el 28 de octubre al Caminito del Rey. Infórmate en nuestras oficinas. Academia de Bailes Latinos Anabel Sánchez. Comenzamos el nuevo curso el 5 de septiembre. Salsa, bachata, cha-cha-cha, kizomba y sevillanas. Estamos martes y jueves en calle San Sebastián, en antigua tienda de Paco Aibar, desde las 5 de la tarde hasta las 11 de la noche. En Academia Anabel Sánchez impartimos clases para todas las edades y todos los niveles, iniciación, medio y avanzado. Y si no tienes pareja, no lo dudes, no es inconveniente. Ahora es el momento, decídete y prueba sin compromiso. Primera clase gratis. La vida te cambiará bailando en Academia de Bailes Latinos Anabel Sánchez, en calle San Sebastián, teléfono 645-47-38-67. Y 46 minutos de la tarde, entramos de lleno en materia recordando lo que hacíamos en nuestro sumario, lo que adelantábamos en nuestro sumario. Hoy los participantes de Ubrique, bueno, de fuera también, pero obviamente está centrado para los locales. De la tercera travesía de resistencia Gibraltar, Ubrique, pueden recoger los dorsales en el bar El Parque, en el Parque Rafael Alberti. A partir de las 8 de la tarde, sus dorsales y esa bolsa del marchador. Del mismo modo, también quisiéramos recordar que todavía quedan plazas en el autobús del Club de Atletismo Nutria Espantanera, el autobús que va a fletar a Sevilla para participar en la carrera nocturna de Guadalquivir. Solo la plaza de autobús. Antes, como nos hemos hartado de repetir, al principio, cuando se abrió el plazo de inscripción, se incluía también la posibilidad de formalizar la inscripción por parte en la propia carrera por parte de la bueno, era lo que es la carrera y el autobús por parte del Club de Atletismo Nutria Espantanera. Ya pues las inscripciones se han formalizado, quedan todavía disponibles plazas de autobús para aquellos que ya la hayan hecho, que quieran desplazarse ese día hacia Sevilla, pues pueden hacer acompañando a los corredores del Club de Atletismo Nutrias Espantaneras. Comentar también que para este fin de semana, aparte de las pruebas que hemos comentado, esta travesía de resistencia Gibraltar Ubrique, o por ejemplo la Titán Sierra de Cádiz, también hemos seleccionado una serie de pruebas de atletismo para aquellos que quieran pues matar el gusanillo cerca de aquí con pruebas populares de carácter popular. Por ejemplo, el sábado en la pedanía de Nueva Jarilla tenemos la segunda carrera popular de Nueva Jarilla, una prueba de 8 kilómetros y medio. En Conil tenemos la segunda edición de la Trasnochadora, una media maratón de 21 kilómetros. En Prado de Rey, la tercera carrera de la Mujer Cross Trail, de 12 kilómetros y medio. Todo ello el sábado y el domingo. La media maratón Ciudad de Marbella, que cumple su 32ª edición. Y la octava carrera de la Mujer de Chiclana de la Frontera, de 2,650 kilómetros. Pues esas son las propuestas relacionadas con el atletismo en la provincia o en localidades de otras provincias cercanas, relativamente, que van a tener lugar este fin de semana. Y recordamos también que está abierto el plazo de inscripción para la escuela de tenis. Aquellos que estén interesados lo pueden o pueden ponerse en contacto con el monitor José Manuel Salguero. Los teléfonos 662-12-55-67, 662-12-55-67. Recuerden que, bueno, para pequeños y para adultos, los pequeños pues recibirán clases en el pabellón de los Remedios y los adultos en la pista de tenis del complejo deportivo de la piscina cubierta. Pues en definitiva, estas eran las citas que queríamos destacar. Insistimos con lo de la Titán Sierra de Cádiz. Se cierra el tráfico, la carretera de Ubrique a Benocaz y de Ubrique al Bosque, es decir, la carretera que viene desde Benocaz y va hasta el Bosque, son dos carreteras, se unen dos, pues toda esa zona estará cortada al tráfico este próximo sábado de 10 y 20 a 12 y 20, de 10 y 20 de la mañana a 12 y 20 del mediodía. Así que ténganlo en cuenta si quieren salir o entrar a Ubrique, que entre esas horas va a ser imposible porque la carretera estará cortada al tráfico. Tan solo comentar sobre la Titán, recuerden las distancias, en el embalse de Zahara tendrán que nadar 2 kilómetros, la sección de ciclismo será 92 kilómetros con el ascenso al puerto de Las Palomas y al puerto del Boyar, como hemos explicado antes, en esa dirección. Se sube una vez salgan del pantano el puerto de Las Palomas hasta Grazalema, suben el puerto de Las Palomas, bajan hasta Grazalema, de Grazalema a Villaluenga, Benocaz, Ubrique, dirección El Bosque, Benamahoma, suben el puerto del Boyar, el cruce de Las Palomas, pues suben Las Palomitas, vuelven a coronar Las Palomas y bajan en dirección otra vez al embalse de Zahara, donde están los boxes, y allí comienza la carrera a pie en dirección a Algodonales, serán 20 kilómetros y vuelta, la meta estará ubicada en Zahara de la Sierra. Pues en este caso, eso es lo que nos va a dejar esta 13ª edición de la Titán Sierra de Cádiz. Fools, they think I do not know the road I'm taking. If you meet me on the way, hesitating, that is just because I know which way I will choose. The corridors of discontent that I've been traveling on, the lonely search for truth, the world's so frightening. Nothing's going right today, 'cause nothing ever does. Continuamos la sintonía de Tiempo de Deportes, sintonía de Radio Ubrique, y lo vamos a hacer ahora quedándonos con la programación, digamos, de la próxima temporada 2017-2018 por parte del Patronato Municipal de Deportes de Ubrique. Este año, además, contempla un amplio programa de actividades que a primera vista da la impresión de que cubre todas las necesidades y sensibilidades. No obstante, vamos a conocer algo más sobre esta programación, sobre cómo se ha llevado a cabo, con el director de actividades deportivas del Patronato Municipal de Deportes, con Jorge Caro, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Jorge, buenas tardes. Buenas tardes, Jesús. Ayer, miércoles, fue el día en el que se abrió el plazo de inscripciones para esas actividades del Patronato Municipal de Deportes para este nuevo curso que comienza ahora. Una oferta renovada y que, como decimos nosotros, parece que cubre toda la demanda que podía existir en el municipio, ¿no? Así es. Bajo nuestro punto de vista y viendo la experiencia de otros años y las actividades que se han afianzado, que son las que mantenemos el programa, y aquellas que hemos visto más debilitadas, las que hemos ido sustituyendo, pues creemos que este año pues nos superamos una vez más, sacando un programa más amplio y, como bien has dicho, pues intentando atender a todas las sensibilidades y necesidades que tenemos en nuestro municipio. Jorge, barajando el número de usuarios del curso pasado, ¿qué esperáis para este? Bueno, el curso anterior, cuando hablamos también al inicio, en esta misma fecha, estábamos en torno a una proyección de actividades que nos podrían dar unos 1.600, 1.800 usuarios a lo largo de la temporada, y en aquel proceso de inscripción del mes de septiembre del 2016 llegamos casi a rozar los 1.500 usuarios en inscripciones, y durante la temporada pues llegamos a los 1.600 y pico usuarios entre todas las actividades. Este año, con las modificaciones, algunas ampliaciones de grupo y demás, las ofertas podrían llegar hasta 2.000 plazas de ocupación y, bueno, llegando a las 1.600 que llegamos el año anterior, pues nos daríamos por satisfechos. Actualmente, con las opciones que tenemos de reserva de plazas de unos años para otros, partimos ya de tener 1.000 inscripciones cubiertas, es decir, estaríamos trabajando para intentar llegar a esas otras 1.000 que nos darían el cupo completo. Es un dato muy, muy difícil. Estaríamos en torno, lo ideal para nosotros, a un 75-80% de cubrir las plazas ofertadas. Eso sería ideal. ¿Habéis tenido que quebraros mucho la cabeza, darle muchas vueltas con el tema de los turnos y los horarios? Digo porque siempre, desde vuestra posición, intentáis darle respuesta a, bueno, a las distintas necesidades que puedan tener los usuarios, sobre todo en el tema de la disponibilidad de horarios, ¿no?, que es muy complicada. Claro, los horarios, de todas formas, ya están en lo que es nuestra población, están muy estandarizados por grupos de población, disponibilidad, posibilidades, etcétera. Hay actividades que sabemos que funcionan muy bien y son las que mantenemos en los programas de todos los años. Son estas que tienen reservas de unos años para otros y que ya partimos de tener 1.000 inscripciones. Es un dato muy positivo. Significa que hay una fidelidad ya creada y que hay unas actividades que funcionan bien. Las otras actividades que notamos durante la temporada que no han funcionado igual de bien, que han ido decreciendo el número de usuarios, son las que nos planteamos hacer cambios y modificaciones y bueno, y realmente los nuevos horarios aparecen en esas actividades que vamos cambiando, vamos estudiando qué nuevas tendencias hay, intentamos ver cómo nosotros las podemos albergar, si tenemos las posibilidades, el material, si podemos tener el perfil de los trabajadores o trabajadoras que puedan desempeñar esa función. Y en función de eso es como vamos programando las actividades, no tiene mucha más historia. ¿Y hay alguna novedad destacada a ese respecto esta temporada? Claro, en los programas de fitness principalmente, que habíamos detectado que lo que es la programación de actividades de 9 a 10 de la noche en los últimos años había decaído, este año hemos hecho la modificación de hacer dos actividades, en vez de tan genérica como tenemos el aerofitness, para hacer actividades más específicas, incluimos para dos días en semana una actividad específica de GAP, que es un trabajo específico de glúteos, abdominales y piernas, y vamos a también introducir un entrenamiento interválico, un cross-training o el CrossFit, algo parecido al CrossFit que se está utilizando hoy en día, y también lo incluimos con dos horas de entrenamiento semanal. Pensamos que estas actividades más específicas, que están también en tendencia y tal, pues nos pueden ayudar a que el horario de 9 a 10 pues repunte un poco y vuelva a tener una gran demanda, que estamos viendo que era una de los horarios que se nos había debilitado. Ahora sí, si te parece, entramos a comentar esas novedades dentro de lo que es el programa de fitness, pero antes, así en general, en lo que se refiere a las cifras, a los números generales que barajáis para este nuevo curso, ¿cuántos grupos planteáis dentro de los programas? El año pasado recuerdo que eran 124, ¿para este año se mantiene el mismo número? Bueno, como hemos comentado antes, las actividades que desaparecen es porque en ese mismo horario, en ese mismo espacio aparecen otras, es decir, es muy difícil aumentar el número de grupos. Hay grupos que a lo largo del año también se nos han caído y que hemos visto que no tenemos sustitución para ese grupo porque es una hora que no se está demandando. Por ejemplo, eso nos ocurre en algunas actividades dentro de la piscina. Hemos ido modificando durante el año, incluso durante el año, por eso los programas también son flexibles. Este es el inicio y durante el año pues, podemos ir modificando en función de las posibilidades o demanda que haya. Hemos ido creando otros programas. Entonces, este año el número de programas o de actividades que se ofertan son 127 actividades. En diferentes horarios y grupos, son a lo mejor mismas actividades, pero son 127 grupos de trabajo habrá. Y hemos aumentado, por ejemplo, lo que es el proyecto que teníamos de la escuela de triatlón con un grupo más. Los niños que empezaron el año pasado ya son un poco más mayores y queremos ir dándole entrada a otros niños pequeños que vayan entrando en el grupo y consolidando este proyecto. Pues eso sería uno de los grupos que se ha ampliado y la aparición también pues de la escuela de baloncesto. Con esas actividades, más algunas que hemos ido modificando, pues es la modificación de esos números, pero más o menos estamos en los mismos datos. 124 eran el año pasado, este año pues son 127. ¿Los precios se mantienen con respecto al año pasado? Los precios se mantienen igual, las tasas aún no se han modificado y las actividades pues mantienen los mismos precios. Las actividades que son del mismo grupo, mismos programas de fitness y tal, pues mantienen el precio que está estandarizado para los programas de fitness que tenemos, por ejemplo. Y las escuelas y demás, pues se actualizó ya el año pasado el precio de las escuelas de triatlón, se actualizó durante el año y nada más. Los demás tienen todos los programas estándar que tenemos en el Patronato de Deportes. Pues si te parece, vamos ya comentando los distintos programas con los que cuenta el patronato para este nuevo curso. Y vamos a comenzar por el de fitness, que en principio, no sé si es el objetivo del patronato, pero parece que está más orientado, digamos, a un público femenino, ¿o no es así? Bueno, no del todo. Realmente las actividades de fitness normalmente han tenido esa tendencia, pero como ya hemos comentado antes, con la inclusión de estos dos programas específicos, tanto el de GAP como el del cross-training, yo creo que abre la posibilidad que pueda participar también muchas personas de género masculino sin necesidad de pensar que son actividades de baile, ¿no? Que es lo que entendemos muchas veces por aeróbic o batuca o actividades de este tipo. Las actividades tanto del cross-training, que es un entrenamiento específico con circuitos y cosas así, que es más o menos el planteamiento que haremos, y del GAP, que será también ejercicios muy específicos, muy concretos, de tonificación, yo creo que tienen un abanico amplio de participación, tanto para género masculino como femenino. Con respecto al año pasado, se mantiene lo que es el aerofitness, el flamenco y sevillanas y la batuca, y desaparece el programa Activa 3, que es el que sustituís por el cross-training y por el GAP. ¿Por qué lo habéis cambiado? Por el tema que nos comentabas de los horarios, porque no obstante, Activa 3 parecía que era una actividad consolidada, ¿no? Fue una actividad que funcionó bien el primer año. Como novedad, la posibilidad de poder practicar dentro de una misma actividad tres modalidades distintas, pues resultaba muy atractiva. Ocurre que el invierno, para ir a entrenar a la pista de atletismo, pues se hace a veces un poco duro. Entonces ya ahí, por ejemplo, la actividad puede que cojeara un poco para la época del año de invierno. A lo mejor una actividad que en primavera funcionaría muy bien. La combinación de piscina con entrenamiento en sala sí funcionaba muy bien. Bueno, viendo que esa posibilidad fue decayendo durante la temporada pasada, hasta el punto de que fue una de las actividades que decidimos suprimir, pues este año hemos intentado hacer un cambio e incluir en el programa otras actividades. Por eso decía que hay actividades que se han modificado y han entrado otras. Y no hemos crecido, sino que nos vamos adaptando a las demandas y realidades que tenemos. Cross-training y GAP. Antes nos has explicado un poquillo en qué consiste cada cada una de estas actividades. No sé si nos lo puedes ampliar. Cross training nos comentaba que era una cosa así parecida al CrossFit, ¿no? Claro, el CrossFit está de tendencia, es un nombre que está patentado y para ofertarlo y demás, la mayoría de los gimnasios o salas lo ofertan o lo ofrecen con otro tipo de nombre, dado que al fin y al cabo se tratan de entrenamientos de alta intensidad. Uh-huh. Y nuestro objetivo es eso, es hacer entrenamientos en circuito de alta intensidad. Ese es el cross-training, por eso decía que una actividad que se puede adaptar perfectamente a personas de género masculino y femenino. Sí. Y el GAP, que es la otra actividad que es novedosa, pues son entrenamientos específicos de tonificación de glúteos, abdominales y piernas. Y esa es la explicación específica que tiene la propia actividad. Igualmente se abre el abanico para que sea un trabajo para personas de género masculino y femenino sin ningún problema. Uh-huh. Ambas actividades cabe destacar que tendrían una periodicidad de dos veces por semana, ¿no? Sí, además serían compatibles porque se hacen en la misma sala, una se trabaja el lunes y miércoles y la otra el martes y jueves. Por tanto, sería un programa incluso de prácticamente 4 días porque se podrían compatibilizar los dos. Uh-huh. Eso ya decimos en el programa de fitness, del resto de actividades, pues del área fitness, también recalcamos que hay toda unas posibilidades de turnos, ¿no? Para todos los gustos. Flamenco y sevillana, pues serían, en principio, habría dos turnos, un día por semana, y batuca, en este caso, 3 días por semana, ¿no? Así es, son actividades que las tuvimos hace unos años, funcionaron muy bien, el año pasado lo retomamos. Está costando arrancar un poco esta actividad, pero la hemos mantenido en el programa porque creemos que igual que no funcionaron antes, no pueden funcionar ahora, y bueno, esperemos que este año pues funcionen un poquito mejor. Y igualmente en flamenco tenemos dos niveles, para la gente que se quiere iniciar y gente que tenga ya el aprendizaje un poco más afianzado, y la batuca pues un único nivel con 3 veces en semana, y viene a ser una actividad también de tendencia, pues parecida al zumba y este tipo de actividades que tanto se demandan ahora de ritmo latino. Pasamos al programa de gimnasia, que es uno de los clásicos, de los que más tiempo se llevan realizando en el Patronato Municipal de Deportes. Se mantiene prácticamente igual que el año pasado los 3 módulos, gimnasia general, gimnasia mayores de 55 y gimnasia mayores de 65. Y la novedad es que este año se incluye un módulo de senderismo denominado paso a paso, ¿no? Así es, ya durante la temporada pasada este programa ya lo pusimos en vigor dentro de las actividades que veíamos que nosotros que podríamos ampliar específicamente para el programa de mayores. Se podía incluir una actividad donde pudiéramos quedar con un grupo de mayores 1 o 2 días en semana y hacer recorridos urbanos o periurbanos. Ya lo hemos hablado muchas veces en otros programas, las posibilidades que tiene nuestra localidad, los cercanos que tenemos, caminos y senderos muy sencillitos y muy facilitos, y la idea es esa, es incluir este programa con el perfil de programas de mayores, y ya el año pasado estuvimos funcionando a partir del mes de enero y llegamos hasta el mes de junio y con muy buenos resultados. Es una actividad que pudimos incluir dentro de uno de los programas de subvenciones que teníamos con el ayuntamiento. Uh-huh. Y este año pues igualmente la hemos vuelto a incluir porque de los programas que fuimos incluyendo en el año anterior fue de los que más se afianzó e incluso vimos que había más demanda. Y así mismo pues volvemos a ofertarlo este año. Uh-huh. Recordemos que tanto este módulo de senderismo paso a paso como el de gimnasia de 65 es una actividad gratuita con subvención de la Concejalía del Mayor. Sí, así es. Son programas que el Ayuntamiento gestiona con diferentes programas de la Junta de Andalucía que están subvencionados y que ellos mismos lo derivan al Patronato Municipal de Deporte para que sea el organizador de las actividades. Uh-huh. Y ya por último comentar que gimnasia general, gimnasia 55 y gimnasia 65 tendrán turnos de mañana y tarde y la de senderismo, la de paso a paso, solo de mañana y 2 días a la semana esta última. Bien, pasamos al programa de salud donde se incluye quizás la actividad estrella del patronato que es Pilate que va a volver a contar con hasta 10 turnos. El Pilates y la natación terapéutica son las dos actividades más demandadas, las que tenemos más listas de espera y con las que tenemos que gestionar mejor los grupos. Así así es. Los grupos tanto de Pilates como de natación terapéutica que nos enfocamos dentro de los programas de salud que ofertamos aquí el Patronato Municipal de Deporte, pues tienen una oferta amplia prácticamente todas las horas del día de apertura que tenemos y la verdad que con muy buenos resultados y una demanda altísima, con listas de espera también muy muy grandes y que son actividades que están funcionando muy bien. Son las actividades que digo que funcionan bien, que hay una fidelidad de los usuarios y usuarias con los programas y con los monitores que imparten la actividad y que realmente pues son las actividades que mejor están funcionando los últimos años. Uh-huh. Me comentaban, Jorge, que había mucha dificultad para poder inscribirse, por ejemplo, en la actividad de Pilates, ¿no? Por lo que tú comentas, hay mucha demanda. Aunque la inscripción se haya abierto hace poco, ayer precisamente, dentro de esos grupos supongo que también tendrán preferencia los que ya cursaron el curso en años anteriores, ¿no? Digamos que es como que se le guarda la plaza, ¿o no? Sí, nosotros tenemos una opción desde que iniciamos las ampliaciones de los programas con la apertura de la piscina en el año 2010, para crear una fidelidad de los usuarios y usuarias con la actividad, con el propio Patronato Municipal de Deporte, todos aquellos usuarios que durante todo el año están haciendo la actividad con nosotros, en el mes de junio tienen la opción de hacer reserva de plazas para el mes de octubre. Uh-huh. Y la mayor parte de la gente en actividades que están tan demandadas pues adelanta el pago del mes y reserva la plaza. Nosotros nos garantizamos así que los programas pues se vayan a mantener, vemos que están funcionando bien y vamos teniendo ya unos números de inicio importantes y de referencia para saber cómo gestionar y cómo programar en la temporada siguiente. No obstante, hay muchas personas también que no reservan la plaza. Nosotros lo que hacemos ahí es cuando funcionan muy bien las listas de espera. Nosotros hemos estado las dos, tres últimas semanas haciendo llamadas telefónicas a todas las personas que estaban en listas de espera para en aquellos grupos donde no había plaza ir incluyendo a estas personas que llevan ya bastante tiempo esperando que le asignemos una posición dentro de los grupos, de tanto de Pilates como de natación terapéutica. Y una vez que se ha terminado este proceso de llamadas de lista de espera, pues hemos iniciado el proceso de inscripción con las plazas pues que han quedado disponibles. Desgraciadamente, tanto en Pilates como en terapéutica han sido mínimas. Y así es, pues se echan las inscripciones a andar y para estos grupos lo que hacemos es seguir inscribiendo personas pues en las listas de espera. Intentamos gestionar la inclusión en estos grupos dentro de los programas de salud a través también de cuando hay una necesidad urgente de participar principalmente en natación terapéutica por algún tipo de intervención y demás, utilizamos un método que implantamos hace un par de años que es solicitar una plaza sanitaria que la asignamos para unos 3 meses de duración y es por si alguien necesita pasar un proceso de rehabilitación en la piscina, no se quede fuera o no pueda utilizar la instalación por el caso este de que la gran alta demanda y la reserva de plaza impida acceder al servicio. Pero no obstante, son herramientas que vamos utilizando para intentar paliar, pues afortunadamente, esta gran demanda que tenemos en estas actividades. Y la verdad que lo de las plazas sanitarias pues funciona muy bien tanto en Pilates como en terapéutica. Y desgraciadamente tampoco podemos albergar todas las solicitudes que tenemos, pero bueno, se van rotando, se va llamando a la gente y así sí podemos ir incluyendo a personas que lo necesitan en estos programas. Este programa de salud, por lo tanto, incluye, como hemos dicho, Pilates, natación terapéutica, educativa especial, embarazadas y fibromialgia. Supongo que es el programa de actividades que menos novedades ha habido, ¿no? Funciona bien y se mantiene. Claro, funciona bien, se mantiene y son necesarios. Por tanto, nosotros seguimos apostando por eso. Eso es, por atender todas las necesidades que hay en nuestra población y atender a todas las sensibilidades. Y en los programas intentamos que puedan llegar pues desde los más pequeñitos a los más mayores en diferentes épocas y con diferentes capacidades. Uh-huh. Al igual que el programa de natación, ¿no? Tenemos natación de adultos, aquafitness y natación para mayores, prácticamente igual que el año pasado. ¿Hay alguna novedad? No, durante la temporada pasada, pues que incluimos en el programa de natación de adultos, viendo la demanda que teníamos de diferentes usuarios, diferentes horas, de tener un grupo de natación, quizás de más alto nivel o más entrenamiento, pues ya el año pasado, a mitad de temporada, incluimos un grupo de lunes, miércoles y viernes, 9 de la noche, que lo llamamos natación máster, donde personas que tienen ya un cierto nivel de natación pues están inscritos en ese grupo y hacemos un programa de entrenamiento específico de natación, distinto a lo que es enseñanza o perfeccionamiento. Uh-huh. Y esa es la novedad principal, que ya empezamos a trabajarla durante la temporada anterior. Y que se mantiene, por lo tanto, para todo el curso, ¿no? Sí, porque funciona bastante bien. De hecho, ya los grupos normalmente tienen en la piscina unas 12 plazas de cupo y ya se había hecho de reserva más de 6 plazas. Es decir, que probablemente lleguemos a completar ese grupo nuevamente. Uh-huh. Bueno, y nos vamos a quedar ya con los más pequeñitos, en este caso divididos en dos programas. El primero, y es el de las escuelas infantiles, que es quizás el que incluye más novedades esta temporada, y supongo que es en la que más esfuerzo hay que dedicar por parte del Patronato Municipal de Deportes, echar a andar las escuelas deportivas, pues sabemos que no es una cuestión baladí. Este año, digamos que en total vais a poner en marcha 6 escuelas. La de fútbol, que es la tradicional, la pionera dentro del Patronato Municipal de Deportes. La escuela del deporte, que ya pues también lleva algunos años funcionando. Y se le da continuidad a dos que se incluyeron el año pasado, que es la escuela de atletismo y la escuela triatlón. Vamos a partir hablando de estas. ¿Cómo se presentan para este año? Pues las escuelas municipales, pues como bien has dicho, la pionera fue la Escuela Municipal de Fútbol. Desde hace unos años pues hemos ido creciendo, incluyendo nuevas escuelas en el programa, a través de pequeños proyectos pues que se han ido ofertando actividades para ver cómo íbamos funcionando y creándolas. Y pues como bien has dicho, tanto la escuela de triatlón y la escuela de atletismo son dos escuelas que son recientes y que se han ido afianzando. La escuela de atletismo, ya el año pasado le fuimos dando un vuelco y ampliando el número de días, horarios, y haciendo una separación de los grupos en función de las edades para poder hacer entrenamiento más específico con los niños. Y la escuela de triatlón, pues como hemos comentado antes, este año hemos vuelto a sacar un nuevo grupo para mantener la edad con la que se iniciaron, puesto que los que se iniciaron el año pasado ya van pasando a un escalón un poquito más alto. Entonces pasamos de tener un único grupo a tener dos, manteniendo el mismo esquema de trabajo. Y la verdad que fue una escuela que no creció mucho, era un único grupo, teníamos unos 10 niños, pero pensamos que este año pues que podemos crecer y tener eso en torno a 20 niños, es la propuesta o el objetivo que tenemos para esta escuela. Es una escuela que es complementaria a otras actividades que tenemos también en el Patronato Municipal de Deportes y que la verdad que ha funcionado bastante bien. Y la gran novedad que tenemos este año es la escuela de baloncesto. Sí, ahora entramos con eso si lo prefiere, pero antes para cerrar este capítulo de las tanto de la escuela de atletismo como de la escuela de triatlón, más que nada porque recordemos que disteis el paso el año pasado de ponerlas en marcha, había una pequeña demanda por ahí de padres y de niños y la sensación es que tanto por parte del patronato como por parte de los usuarios se ha terminado muy satisfecho, ¿no? Sí, sobre todo la escuela de atletismo, que creo yo que era una asignatura pendiente que teníamos como municipio, pues parece que ya está afianzada y está afianzada gracias al esfuerzo que inicial que se hizo a través del club, la gran demanda que han hecho que los padres, pues que nosotros escuchemos pues esa necesidad. Y el compromiso que están teniendo los niños con la actividad, que aparte pues están disfrutando, les está gustando y se están divirtiendo. Eso para nosotros es un incentivo muy, muy positivo y estamos contentos. Ya el año pasado empezamos a hacer algunas actividades o de participación fuera de la localidad. Anteriormente, pues los chicos y chicas que habían participado en otros programas habían salido individualmente o a través de otros clubes y tal. Lo de otros clubes todavía es una asignatura pendiente que tenemos. Hay muchos niños que están entrenando con nosotros, pero participan a través de otros clubes en diferentes tipos de campeonatos. Bueno, es un escalón que todavía nos falta por superar, pero por lo menos tenemos una estructura de entrenamiento básica aquí en Ubrique que está cubriendo esa demanda. y la escuela de triatlón echó a andar el año pasado. Este año hacemos un nuevo grupo, como he dicho antes, y bueno, a ver si poco a poco podemos ir creando nuevas expectativas y viendo qué nuevos objetivos nos podemos plantear. Uh-huh. Y ahora vamos pues con el capítulo aparte para nosotros, que es lo de la escuela de baloncesto. Una vieja reivindicación por parte de la familia del Cabu en estos últimos años, pues por esa falta de monitores, de estructura base que ha sufrido el equipo ubriqueño, digamos, de unos años para acá, después de haber tenido una estructura en la que cubría prácticamente todas las edades. Lleváis ya varios años estudiando la manera de darle forma y por fin este año ve la luz, ¿no? Bueno, el tema del baloncesto al final yo creo que no es de alguna manera no es un error del club o no es una desestructuración del club. También yo creo que es una oferta mucho más amplia de deporte en nuestra localidad, que lo que hace es que hay una diversificación enorme. Entonces hay niños y niñas repartidos en muchas más modalidades deportivas que las que había hace 20 años. O estabas en fútbol o estabas en baloncesto. Eso cuesta más ya arrancar los proyectos. Nosotros hicimos ya el intento de iniciar la escuela hace unos años. No tuvimos éxito y el club pudo reestructurar un programa y volvió a sacar un grupo que hoy en día es un grupo femenino estupendo con el que ya se está empezando a competir. Y bueno, pues como ya has dicho, desde hace unos años tanto el club como nosotros estamos en conversaciones para crear al menos una plataforma de base que podamos ayudar a promocionar el baloncesto para que el club en lo que son las edades de competición se pueda mantener y pueda seguir compitiendo y creciendo. Y eso es lo que ha hecho el Patronato de Deportes, establecer una escuela de base a través de la cual pues podamos promocionar el baloncesto para que los niños y niñas de nuestra localidad que quieran realizar este deporte pues tengan una fase inicia a través de la escuela deportiva del Patronato Municipal de Deportes, con idea de que mañana pues puedan llegar ya en una edad de competición al club. En principio contaréis con dos módulos de edad, uno de 6 y 7 años y otro de 8 y 9, ¿no? Claro, esa es la idea. La idea es empezar con un grupo que se llama Baby Basket, son nombres que establece la federación para estas edades, y el Pre-Mini Basket. Son las dos etapas previas a lo que sería la competición de mini. Y bueno, los grupos van a ser mixtos. Vamos a echarla a andar, vamos a ver cómo funciona, vamos a ver la demanda que tenemos y en función de la demanda pues también nosotros veremos si nos tenemos que reestructurar también de otra forma, si tenemos que poner material de entrenamiento. En fin, en principio era echar a andar el programa, ver cómo podemos estructurarlo, cómo podemos encajarlo nosotros dentro del Patronato Municipal de Deportes y luego ya iremos tomando decisiones. Uh-huh. A esto también hay que añadir la inclusión de la escuela de natación. Bueno, la escuela de natación realmente es un programa que lleva funcionando desde que se abrió la piscina. Es un programa que yo considero que es paralelo al funcionamiento del propio club. Para mí son ideas de estructura de enseñanza y aprendizaje de la natación previa a la competición. No todos los niños y niñas llegan a la misma edad, con el mismo nivel de aprendizaje. Y hay personas que a lo mejor pueden coger lo que son las capacidades técnico-tácticas de cualquier deporte a muy temprana edad y personas que lo recogen más tarde. Nuestra idea es que a través de una escuela de natación se pueda ir creciendo en el tema del aprendizaje de la natación a lo largo de estas etapas, y en cuanto el niño o la niña tenga ciertas habilidades como para poder competir, pues sin ningún problema pueda participar en el club de natación. Al fin y al cabo es la filosofía que tenemos de escuela en todos los programas del Patronato de Deporte. Uh-huh. Enseñar, aprender, y cuando se esté preparado para competir o cuando el deportista lo necesite o lo quiera, pueda pasar a una estructura de club. Uh-huh. El problema es ese, que bueno, por una parte sí se está poniendo esa primera piedra para que los niños sean absorbidos por los clubes de la localidad, pero muchas veces ese paso no se consigue, ¿no? En algunos deportes me refiero. Claro, son decisiones personales también de la familia, de los mismos deportistas. Hay personas que les gusta hacer deporte y no les gusta competir. Las tendencias van cambiando. El deporte ha ido cambiando mucho en los últimos años. Antes solo había deporte federal y deporte de competición. Ahora hay muchas más gamas del deporte. Hoy en día presentamos aquí un programa de actividades deportivas muy amplio, tocando muchos sectores y a muchos tipos de población. Hace 20 años prácticamente era impensable poder reunir un programa donde todos los sectores de la población se vieran reflejados. Yo creo que eso es fundamental y nadie puede decidir quién quiere competir por quién. Es una decisión personal. Nosotros mantenemos estructura para que la gente pueda realizar deporte en nuestras instalaciones durante todas las etapas de su vida y cada uno decide cuándo quiere competir y en qué modalidad. Yo voy a poner un ejemplo. En el caso de la escuela de atletismo, al menos de años anteriores, ha contado con muchos jóvenes corredores, pero a la hora de salir de la escuela o continuar de la escuela y adscribirse a algún club, han optado todos por clubes de fuera de nuestra localidad, ¿no? Bueno, la estructura que nosotros damos y con la que nosotros nos comprometimos al tema de la escuela es crear un entrenamiento de base para que estos niños y niñas pudieran seguir compitiendo. Ya los niños estaban adheridos a diferentes tipos de clubes. Uh-huh. Y hay que entender también, nosotros no tenemos tantos niños con tanto nivel competitivo como para crear un equipo donde podamos participar en campeonato de Andalucía de clubes o un campeonato de España. Sí, sí, esos sí. Niños, la verdad, tenemos suerte de tener niños muy, muy preparados, que tienen muy buenas marcas. Claro, pero para su edad a lo mejor es uno o dos los que tenemos en nuestra localidad y como campeonato o competición de club no podríamos participar si creáramos un club para competir. Uh-huh. O si no pudiéramos competir a través del club de atletismo de la localidad, de las Nutrias Pantaneras, no tendríamos una estructura tan amplia como para poder participar en esos campeonatos de club de Copa Andalucía o cosas así. Entonces, eso a ellos les pesa también, yo lo entiendo perfectamente. Hay niños que están en el Club Maratón Jerez, o en el Club Chapín, o en el Lerja, o en clubes de aquí de Andalucía, que son muy punteros, muy importantes. Uh-huh. Ellos participan y cogen puntos a través de la participación con esos clubes, y otros muchos atletas de otros puntos de toda Andalucía, que también están participando con esos mismos clubes, cogen puntos para que después todos puedan participar en un campeonato de Andalucía de clubes. Ahora mismo nosotros no tenemos estructuras como para dar esa posibilidad, entonces yo entiendo también perfectamente pues que ellos todavía el paso de participar con un club propio de nuestra localidad pues no lo vean. Sí les gustaría, porque les encantaría poder representar a su pueblo. De hecho, ellos cuando hemos hablado nos lo dicen, no, nosotros aunque vayamos por el club de Jerez siempre decimos, no, yo soy de Ubrique. Entonces eso, a ver, nosotros nos llena de satisfacción, pero vemos que vemos y entendemos que esa posibilidad todavía nos queda un poquito lejos. Uh-huh. Y eso es también porque dentro de lo que es el club que ya existe en la localidad, Club de Atletismo Nutrias Pantaneras, digamos que tiene otra filosofía y no trabaja tanto con la cantera, ¿no? Bueno, al fin y al cabo el club desde hace muchos años es un club de media distancia o de distancias más largas. No ha sido un club que ha sido un club de carrera. Uh-huh. Ha sido un club donde se trabaja en todas las modalidades. Nosotros tenemos en la escuela un niño que es saltador de altura con muy buenas marcas. Entonces, no le podemos pedir mucho más al club de atletismo. Ahora mismo yo creo que el club, la estructura que tiene y la base fundamental con la que se fundó, han seguido con la misma filosofía. Si el club algún día ve la necesidad de crecer y poder ampliar en estructura, estaría estupendo. Que no lo puede hacer, para mí son muy respetables todas las visiones y decisiones que ellos están haciendo y el compromiso que tienen también con el atletismo desde la visión que ellos le están dando. Bueno, aparte de esta escuela, nos dejábamos la Escuela del Deporte, que digamos que es una especie de escuela de iniciación a la práctica deportiva, ¿no? En líneas generales, a todas las modalidades que se puedan imaginar, ¿no? Sí, la Escuela del Deporte es uno de los programas que también lleva más años con nosotros en el patronato. Y se creó fundamentalmente para dar una alternativa de iniciación deportiva a niños niños y niñas en distintas edades de aprendizaje que no tuvieran definido una modalidad deportiva de participación. El niño que no, o la niña que no sabe si le va a gustar el fútbol, el baloncesto, o si se va a decantar por el tenis, por el pádel o por la natación, pues esta era una posibilidad de que hiciera actividades precompetitivas de psicomotricidad, recogemos desde la edad de 3 años hasta los 13 años, y también teníamos otro punto de práctica deportiva en otra zona de la localidad, dado que esta actividad se hace en el pabellón Juan Coronel. Y bueno, esa era la idea de la Escuela del Deporte, y la verdad que los últimos años ha funcionado bien. Tenemos en torno a 20, 30 niños durante el año inscritos en estas actividades. Uh-huh. Y bueno, ya para ir cerrando, el programa infantil, que este año incluye danza, natación infantil, las ligas deportivas escolares y baile moderno, digamos, sigue la misma línea del año pasado, ¿no? Sí, mantenemos la misma estructura. Eso es lo que explicaba antes, la natación infantil. Nosotros trabajamos todas las etapas del aprendizaje de la natación, y la natación infantil sería el inicio para pasar después a la escuela, con idea de que los niños, quien quiera decidir, pueda seguir compitiendo en el tema de la natación. La danza y el baile moderno son programas que recuperamos la temporada pasada y que queremos intentar ver si los podemos afianzar este año. El año pasado los grupos no fueron tan amplios como pensábamos, y este año pues sacamos una oferta un poquito más concreta. Esperemos que no funcione algo mejor. Y las ligas deportivas escolares pues son los programas que hacemos todos los años con los centros de enseñanza para las categorías Benjamín y Alevín, y que empezamos normalmente en enero y nos llevan hasta el mes de junio. Bueno, ya para ir cerrando este análisis de lo que son los programas de actividades del Patronato Municipal de Deportes, hay que destacar, no solo se oferta, digamos, la posibilidad de a los usuarios de realizar múltiples actividades, sino que a su vez repercute también en la localidad, en la manera de que para todas estas actividades se necesitan monitores. Es decir, se están creando también puestos de trabajo gracias a la promoción del deporte. En concreto, Jorge, ¿cuántos monitores son necesarios para llevar a cabo todo este programa? ¿Qué plantilla es necesaria? Para los programas de actividades, en lo que es piscina y el resto de programas de actividades deportivas que se hace, el personal de deporte son 15 personas. Uh-huh. Pues todo ese equipo, digamos, que velando por el buen desarrollo de estas actividades. Para ir despidiéndonos, Jorge, tan solo recordar que las inscripciones están abiertas desde ayer, que se pueden formalizar en el edificio de oficinas del patronato, en la piscina cubierta, ¿no? Así es, las inscripciones comenzaron ayer, los programas y la información la tenemos ya a disposición de todos los usuarios y usuarias desde hace unos días atrás. Y las inscripciones comienzan ahora, pero no finalizan nunca. O sea, durante todo el año ya están abiertas. Igualmente, se puede inscribir una persona en un programa, cambiar a otro. En fin, esto es flexible y aquí estamos para atender a quien esté interesado en participar en los programas deportivos municipales. De la misma manera, a lo largo de lo que es el curso, pueden también surgir distintas iniciativas por parte del patronato, de las que ya informaremos cuando surja. Jorge, no sé si quieres añadir algo más. No, nada más. Pues eso, que las inscripciones comenzaron ayer, que el inicio de las actividades está programado para el 2 de octubre. A partir del 2 de octubre, lunes, cada uno en su día y horario correspondiente. Y nada, mucha vida y mucho deporte para todo el mundo. Venga, muchas gracias, Jorge. Gracias. Un abrazo. Buenas tardes. Hasta luego. Rapping on the windows, whistling down the chimney pot, blowing out the dust in the room. Pues nosotros prácticamente con esto vamos a poner el punto y final por hoy. Amplia información que hemos podido proporcionar sobre la temporada, la ocasión lo requería desde luego, la temporada deportiva del Patronato Municipal de Deportes. Que mañana volvemos a eso de las 5:30 de la tarde. Hasta entonces, muchas gracias por su atención, que pasen una feliz tarde. Se quedan ahora con la tercera edición de los servicios informativos de Radio Brique.